vida que va deprisa y corriendo, ya se le escapó a ese pobre viejo. Descansaba todo, mi amigo callado. Bueno, pues ahí se nos queda esa presentación que han hecho a dos coros. Un coro lo llevaban los que iban, como ellos llegan a describirse en un momento, un viejo cascarrabia y un niñato rebelde. Iban haciendo las distintas partes y la verdad que es una alegría ver esta juventud, esta cantera encima del escenario. Bueno, lo cierto es que nos ha sorprendido muy gratamente y a la vista de lo que está coreando el público, pues también el público se ha llevado una grata sorpresa con esta agrupación, esta comparsa de Mario, ¿no? Además empezaban diciendo...